Aquí nos encontramos con la compañera Vilma Almendra de Pueblos en Camino. Ella hoy estuvo moderando el día, hoy 7 de Octubre. octubre, aquí en La Plata, Huila. Y pues les queremos contar un poco, ¿no?, sobre cómo fue el trabajo del día de hoy en este encuentro en la Minga de Saberes y Experiencias hacia el Cine Indígena, Memorias, Arte y Comunicación de los Pueblos Indígenas del Huila. Entonces acá pues estamos con toda la representación del CRIU, de los jóvenes y las jóvenes que hacen parte de esta escuela de comunicación, y también mirando esto, ¿no?, sobre el cine indígena, sobre la experiencia, sobre los saberes. Entonces queremos que Vilma pues nos cuente, usted que hoy moderó el día de hoy, cuéntenos como qué salió de todas estas experiencias que se expusieron en el día de hoy. Cuéntenos qué salió, qué se discutió, y pues en resumen, ¿no?, para contarle a toda la gente que nos está escuchando. Eucha, compañeras, compañeros, siempre es un honor poder compartir palabra con el territorio y bueno, contarles que estamos aquí y que en el día de hoy la apertura estuvo muy importante porque no solamente se hizo pues el saludo a los espíritus y los saludos pues protocolarios de las autoridades, sino que también se empezó con haciendo como referencia al día que tenemos hoy, ¿no? 7 de octubre, recordando que el 7 de octubre de 1967 se sembró en el vientre de la madre tierra a Manuel Quintín Lamechantre, un líder de los pueblos originarios, no solamente Nasa, ¿no? Manuel Quintín Lame, hijo de un padre Nasa y de una madre Misak, Lamechantre. Entonces, hoy se hizo un poco de memoria sobre sus luchas, sobre sus resistencias y sobre la necesidad de hacer memoria de la gente que ha marcado el camino para los pueblos originarios y para las luchas de los movimientos sociales. Luego tuvimos un intercambio de experiencias con compañeras y compañeros de diferentes ámbitos. Entonces, obviamente, las experiencias desde el cine indígena, desde trabajos audiovisuales y trabajos de ficción con compañeras y compañeros, también desde la academia, ¿no? Algunos profesores de la surcolombiana que nos hacían también mención a las experiencias, digamos, institucionalizadas o desde la disputa por leyes o por proyecciones desde las mismas políticas públicas y también la mirada desde los sectores urbanos, ¿no? Sociales y populares, de cómo están liderando propuestas de cine desde sus territorios. Entonces, varios de los asuntos que salieron hoy para la conversa, para el debate y para ojalá seguir trabajando desde los territorios es que hay varias experiencias que han surgido pues desde los territorios, no ha sido porque alguien dijo hay este proyecto, hay esta financiación para hacer esto, sino que la misma necesidad del contexto los llevó a decir, bueno, hay que denunciar, hay que comunicar, hay una palabra que queremos aquí compartir, pero entonces, ¿cómo lo hacemos? Por ejemplo, la experiencia del ojo del sancocho, ¿no? Como en el sur de Bolivia, digamos en Bogotá, en una zona pues estigmatizada, los pueblos y los jóvenes pues lo que buscan es una forma de crear espacios de difusión de su realidad, del empobrecimiento, de lo que está pasando, pero también de las apuestas comunitarias. Y ellos hacen una muestra de cine anualmente donde muestran lo que producen en sus territorios, con las protagonistas de sus propios territorios. Entonces, era muy importante cómo ver que la articulación de los diferentes espacios de cine, no solamente desde lo rural o de los territorios, como los han llamado rurales, sino también de los espacios urbanos, que así los han llamado, ¿no? Que es una forma también de dividir, pero como aquí se presentó de esa manera. Entonces, la importancia de cómo reconocer las realidades desde estos diferentes territorios y darlas a conocer a través de los medios como el cine. También las compañeras y los compañeros que hacen parte de la Escuela de Comunicaciones del CRIU, pues también tenían muchas dudas, ¿no? Ya ellos decían, bueno, vinimos aquí a este encuentro, teníamos otra expectativa, de pronto tal vez que nos iban a enseñar a hacer cine o no sabía, o pensaban ellos que no tenían ni idea qué era el cine. Y empezamos con una pregunta colectiva, ¿no? Que según ellos, cómo veían o para ellos qué era el cine. Y algunos decían que no querían participar porque no tenían ni idea, pero íbamos a un ejemplo cotidiano. Todas y todos hemos visto películas. Yo creo que nadie de los que estaba acá no había visto una película. Entonces, a partir de ese ejemplo, ellos empezaron a nombrar para ellos qué era cine. Y salieron unas definiciones muy importantes. Es un medio de expresión, es un medio de compartir sentidos, de compartir saberes, de compartir cultura, de compartir sentimientos. Es una forma de comunicar donde se comunica la realidad de lo que está viviendo. También pueden ser realidades imaginadas. Bueno, salió todo un conglomerado de conceptos, de concepciones y de deseos que las y los estudiantes tienen a través del cine y video indígena. Y también desde la academia lo que hicieron los profesores fue ayudarnos a entender mejor esas conceptualizaciones, hablarnos de lo que se ha logrado incidir, digamos, desde los espacios de muestras o festivales de cine, de animar a las y a los compañeros para que se propongan trabajar este medio con el fin de narrar sus propias realidades, ¿no? Que no esperar que alguien de afuera venga y diga cómo son ellos, sino disputar las narrativas, los relatos propios y tratar de caminar pues a esos espacios de llegar a mucha gente, pero pues con temas y asuntos que sean de relevancia territorial. Así de manera general. Y lo último, como desafío que se planteaba aquí en el intercambio de experiencias, es que, por ejemplo, uno de los ponentes que habló sobre el cine indígena particularmente, sugirió 10 títulos de producciones indígenas y las presentó acá los títulos y llamó la atención que de la mayoría que habían aquí, la mayoría de las y los estudiantes, ninguno se había visto ninguna de esas producciones. Entonces decíamos, qué contradicción, que aquí estamos queriendo hablar de cine indígena y queremos producir cine indígena, pero lo que vemos es cine corporativo, lo que vemos es cine comercial, porque ninguna de esas la habían visto. Entonces como que nos quedaba un desafío al final que planteamos, bueno, si queremos hacer cine para mostrar nuestra realidad, para denunciar, para contextualizar, para hablar de nuestra cultura, de nuestros desafíos, de nuestras contradicciones, para caminar la crítica y la autocrítica, entonces tenemos como que tomar una decisión también desde estos espacios. Entonces, de un lado, o hacemos cine para cumplir la agenda estatal y la agenda de los que nos financian, para que nos incluyan en los formatos de cine establecidos hegemónicamente por las políticas públicas, o pensamos en hacer un cine que nos permita recuperar la memoria colectiva, que nos permita reconocer el origen desde cuando existimos, que nos permitan reconocer resistencias y autonomías, y que nos permitan, además de contar lo que hacemos desde la cotidianidad, contextualizar la guerra que nos está atravesando, porque si el cine solamente se reduce a folclorización o romantización de nuestras luchas y de nuestros movimientos, pues simplemente estamos reproduciendo propaganda a través del llamado cine indígena. Entonces, ese quedó como desafío, y ahorita lo que están trabajando las y los compañeros a partir de escuchar las experiencias es pensándose, bueno, si queremos hacer cine, ¿cuál sería el sentido de hacer cine desde los procesos indígenas o los procesos étnicos? ¿Qué temas y asuntos críticos deberíamos priorizar para abordar desde el cine? Entonces, en eso estamos, y mañana vamos a continuar trabajando hacia una próxima muestra que va a haber de cine y video indígena acá desde el Huila, y repensar espacios de participación y acción de la juventud en este territorio en medio de la guerra y con ganas de seguir defendiendo la vida. Muchas gracias, compañera Vilma. Entonces, mañana les estaremos mandando otro reporte de cómo continúa este encuentro acá en La Plata Huila, entonces para pues, mantener informada a la comunidad de lo que vienen trabajando las jóvenes y los jóvenes acá en este territorio. Muchas gracias.